Esto es un regalo en realidad de la Secretaría de Cultura de la provincia, porque fueron quienes se hicieron cargo de los gastos que esto ocasiona, con el muralista o el equipo de muralistas que trabajaron a tal efecto, y es el inicio de una serie de proyectos, porque la idea es embellecer la ciudad, de alguna manera tratar de encontrar los mejores lugares para eso. Así que bueno, elegimos el Centro Cultural, ya que todavía no tenemos el teatro nuevo, que creo que lo vamos a tener muy pronto, por lo menos embellecer esto. Ojalá la gente lo cuide. Los murales a veces tienen ese problema, que hay gente que puede ensuciarlos, pero creo que hay que insistir en la medida que podamos insistir. Es un mural con una, bueno, ustedes conocen el motivo, está muy bien hecho, con una sensibilidad muy especial, cumpliendo la función que es el mural, que es una expresión, ¿no? A veces de protesta, a veces de testimonios. El mural, yo como ciudadano, y yo soy hombre de la música, no de la pintura, pero siempre he admirado muchísimo, desde los hechos por los chicos, los que están hechos con una planificación, y aquellos que salen de la improvisación. Así que bueno, estoy contento porque cada semillita que va saliendo va aportando cosas para nuestra cultura y con nuestra gente, que es lo más importante. Miguel, mañana es un día importante.